Hola, ya estamos aquí los Bazookas. Aquí están los Bazookas. Buenas tardes, que ya venimos con retraso, señores. Buenas noches ya, que venimos sí. Tarde. Ya un poco tarde. Venimos un poco tarde. Llegamos tarde, buenas noches ya. Las circunstancias nos han hecho llegar 20 minutos tarde, pero aquí estamos. Mucho tráfico en el... Mucho tráfico. Ha habido un accidente... Mucho tráfico aéreo. Ha habido un accidente en San Ignacio y había tráfico. Ha habido atascos, sí. Efectivamente. Se han quedado dos coches ahí hechos polvo en medio y no se podía pasar, así eso. Que... Aquí estamos los Bazookas, que hemos empezado con el himno de Atleti de... Oye, ¿pero estaba Tonino en el MCD ya o no? Claro, esa en la que he puesto sí, vamos. Estaba ya, ¿no? Sí. ¿De qué año? El que he puesto es muy nuevo, ¿eh? Bueno, muy nuevo. Tendrá... ¿Esto de Atleti cuándo salió? Yo creo que... Yo era mocoso y... Un mocoso, lo ¿no? recuerdo, que era un... Sacaron un CD que tenía el escudo de Atleti. ¿No os acordáis? Yo recuerdo que estábamos... Era un CD con la forma del escudo. Éramos jóvenes y alegres y pues teníamos... tendría 8 o 9 años. Sí, sí. Por ahí. Recuerdo, yo recuerdo de ponerlo en fiestas de... En una San Juan de Salesianos. Sí, efectivamente. Pues... Vaya. De hecho estaba de moda en esa época la fiesta pagana de Mago de Oz y esa canción. Pues imagínate. Eran los dos 10 hits, años tendría. Eran los dos hits que sonaban en... eso, en las fiestas de la San Juana del año... Pues no sé, 1990X. Finales de los 90, dices. Sí, finales de los 90 o principios del nuevo siglo, no lo sabemos. Joder. Madre pues ahí mía. Estaba el himno del Atleti por... ¿Y por qué pones este himno, Adrián? Porque no me he enterado qué pasa. Yo no sé. No, porque yo me gusta mucho el Atleti, por eso he puesto. ¿Sí, no? Soy muy seguidor, ¿vas yo? ¿A Valencia? Claro, en trolebús voy a ir. No vas a ir a Valencia. No, porque no tengo dinero, ni entrada, ni... Ni ganas tampoco. Ni perro que me ladre. Bueno, el que no se haya enterado que este miércoles el Atleti juega la final de Copa... ¡Buah! Va a ser como... Si el Atleti gana la Copa, cabeza, ¿no? Yo tengo miedo por mi salud física. ¿Qué va a ser en Bilbao si el Atleti gana pues la Copa? No sé, igual podemos... Va a ser una locura. Y quemar la podemos, vivienda. Por ejemplo... Se podrá, porque como hagan la Atleti la Copa... O robar establecimientos, porque no habrá nadie vigilando. Yo voy a estar en la puerta del BBVA. Si alguien quiere acompañar, voy a estar en la puerta del BBVA. ¡Ostras! ¡Oh, una llamada! Una llamada. A ver quién es. Vamos a ver qué va. ¿Será algún famoso? Vaya voz tienes, ¿no? Ah, sí. No. Hola, sí. Me se ha colgado. ¿Que ya estamos bromeando otra vez? Sí, seguramente sea nuestro compañero que nos falta. Sea nuestro compañero que nos falta. Pasa que tenemos nueva mesa, chavales. Por eso soy un poco todo... Pues todo bueno, un poco de night, así que... Bueno, pues vamos a poner alguna cancioncita. Eso, espera, vamos a... Eso. Y vamos a nivelar las cositas, ya que esto está nuevo. Vamos a eso. El sábado estuve yo por un conciertillo, el concierto famoso de Motociclón con los Tremendos y los Tiparrackers. Y ahí estuvimos en el Alaska y los... Nada, pues decir que... ¿Qué vas a decir? Pon la canción y luego hablas. Bien, de acuerdo, ahí va. Las... ¿Cuál pones de Motociclón? Va a poner un tema del último disco que se llama El Esquirol. Es una canción con contenido político social que se interesante, ¿no? Que se ha marcado aquí el señor Robertez en compañía. Así el que... señor Robertez, que ya hablé yo con él, ¿eh? Tú estuviste hablando, ya nos contarás qué te dijo. Vale, vale. Venga, ahí va. Hay un problema, chicos, hay un problema. Aquí los cascos están súper bajos. Aquí también. Bueno, ahora sí que sí. Ahí van los motociclón con su canción de El Esquirol, del Costra Santachuelas. Venga. Bueno, chicos, seguimos con problemas, así que mientras solucionamos los problemas, vamos a eso, a comentar el concierto. Que tengo aquí un moscardón tocándome los cojones. Bueno, pues eso, le tocaban los motociclón con los Trevedos y los Tiparrackers, que era, pues eso, el segundo concierto de la celebración del décimo aniversario de Freak Productions. Freak Productions, que se trajeron a los Muletrenes la semana pasada y esta semana se trajeron a los motociclón. Todo muy correcto, hay que decirlo, fue lo que se esperaba, el ciclón arrasó Baracaldo. ¿Qué, y de gente y así? De gente bastante bien, aunque yo creo que había más gente en Muletrain, pero bueno, la gente de gente bastante bien. La gente está, todo el mundo muy animado, y acabamos cantando Ari, Ari, Ari, Roberto Lendakari, y se marcaron una versión de la onda trapera en la que la gente, pues... ¿Cuál tocaron? La Currique del Barrio. Pues, y la gente, pues, como puedes comprender, acabó... Que estaría el mismo público que la semana anterior, ¿no? No, pues la verdad es que no, ¿eh? Bueno, es que es diferente bastante. Es diferente. Eso es muy diferente, es Muletrain. Y nada, eso, el concierto, pues, Muletrain. El motociclón metieron temas de su último disco, Costas y Tachuelas, también metieron del himnos del Extra Radio. ¿Lo tocarían todo? Tocaron de todo, sí, porque es que ellos dicen en las entrevistas que es que no tienen más. Ellos no son de los que tienen 40 canciones y hacen un disco de 10, no, ellos han sacado 10 canciones porque solo tienen 10 canciones. Hombre. Y no tienen más que lo que conocemos, no tienen más historia, no es un grupo con secretos ni nada de eso. No van a poder sacar dentro de años rarezas ni nada, no. Y nada, pues eso, esta ahí va una canción de su último disco que se llama Esquirol. A ver si ahora va, ¿no? Sí, estaría bien. Sí, supongo que sí. Bueno, es que esta nueva mesa sí que ahí va, los motociclón con su Esquirol. Ahí estaba el... ¿Algún problema con los esquiroles? No, ninguno. Ahí estaba el... ¿Qué pasa? Los motociclón, que... Nada, pues son unos tipos muy graciosos. Bueno, por lo menos el Roberto. Yo, el primer disco es que me encanta. Sí, es un buen disco. Lo he descubierto hace poco y me encanta. El otro yo todavía no lo tengo, he escuchado un... Costras y Tachuelas no lo he encontrado. No, la verdad es que... Ni siquiera está en el Soulseek. En el Corte Inglés le anunciaron el otro día, junto a uno de Enrique Iglesias, 2x1. Sí, seguro. Seguro, sí, en serio. Las que monta el Roberto, seguro que sí. Aquí hay un montón de comentarios en su blog diciendo. Bueno, aquí dice uno: Mis pocas carnes tiemblan y mi piel se resquebraja tras la vibrante tormenta de rock que desatasteis en Baraca. Gracias, Chapeldunes. Luego uno por aquí dice: El ciclón volvió a arrasar la ciudad y vaya si perdimos el control. Grandísimos, joder. Luego, un placer, hermanos, llegasteis bien, ¿no? Salud y actitud, Pastrus Aleac. O algo así. Y todo Peña, que pues que dice que fueron de puta madre y tal. Y la verdad es que se portan con la gente porque luego después sí, del concierto están más ahí. Que con nada parecen ahí que son buena gente. Así, sí, la gente les quiere y tienen un montón de colaboraciones y todo el mundo les ayuda un montón, pues porque son. Y son humildes, tío. Son buena gente. Gente y normal, gente maja. Tocan en todos lados, no como los típicos que solo tocan en salas. Así. Y eso son, pues, gente. Por ejemplo, el Roberto es eso, es un tipo bastante curioso y gracioso. Ya he visto el vídeo de... Hay que... Si queréis ver cómo es el cantante de Motociclón, podéis ver Robertez, veredicto final. Y sale ahí en un programa... Veredicto final, que se montaron un rollo que... Haciendo que un colega no ha cuidado bien de sus plantas que le había dejado y que le debe 700 euros y no sé qué. Y toda la historia es porque... Una bobada. Es en YouTube. Sí. En YouTube, sale. Toda la historia es porque una amiga de ellos trabajaba en el programa ese... Pues buscando peña para el programa. Y el de Veredicto, el sí, que salía hace años. Ana Rosa Quintana. No, 3, otro. No sé. Salía otra tía. Y nada, bueno, pues, da igual, era muy chano. Eran dos pavos que contaba cada uno su historieta. Eso es. Y ahí sale el Roberto con un colega diciendo, pues una parida. ¿En el programa? Sí, en el programa. ¿Qué dices? Sí. Claro. Sí. Y salen de mofa diciendo. En ese momento tenía pelo, ¿eh? Claro, dice que la había dejado al cargo de sus plantas, el Roberto Zan, colega suyo. Así de charo en el programa. Y unas plantas exóticas. Y unas plantas exóticas que le habían costado 700 lauros, como dice él. Y que dice, bueno, pero es que no, y me las cuidó mal, no sé qué, tal. Porque requieren unos cuidados especiales. Y salió un experto hablando de las plantas y las tenía. La cosa es eso, que necesitaban peña y le dijo al Roberto la tía, oye, veníos para el programa que necesitamos mazo gente, que no viene ni Dios. Claro, y dijeron, vale. Va a ir a esa puta mierda. Y se buscó el Roberto, le dijo a un colega que estaba en el paro y dijo, paga, ¿no? Y dice, sí, pues ahí vamos. Y fueron los dos a montar el, pues eso, el rollo, la televisión con una camiseta de motociclón para hacer publicidad. ¿Y quién gana? Pues, ¿quién ganó el Veredicto? El amigo. Ah, claro, el amigo, bueno. Yo no lo llegaba a ver, ¿por qué era una puta mierda? Ganaba el amigo, el Roberto no le daba la razón porque decía que no sé qué, bueno, pues movías el programa. El tío, me acuerdo que dice, te dejé ahí con las plantas y llego y hay un pastruzal. Y te me encuentro un pastruzal ahí de pie, así, no sé qué. La tía se mofaba, la juez. Se reía la... Y dices, es que no te entiendo nada de lo que dices, no sé qué, bueno. Son un Cristo de gente, son la mofa y eso, pues nada. Sí. Ya podréis verles, porque a seguramente... No sé, a mí no sé qué me contó cuando hablé, es que no le entendía nada, no paraba de hablar. Y decía, ¿qué dices? Algo te contó, Pastruta. La verdad es que no me acuerdo. Van a estar seguramente en el By to Rock. ¿En Motociclón? Sí, porque toma. Van a montar al final eso. En la entrevista que hizo el Asesino del Rock, contaron que van a hacer el By to Rock. No van a hacer ni el Morcilla Rock ni el By to Rock, pero algo van a hacer. Y perfecto. Parece ser que los motociclos van a estar, así que... Pues de puta madre, entonces. ¿Van a hacer una amalgama entre los dos o qué van a hacer? Sí, no sé lo que van a hacer. Van a hacer algo. No saben qué, pero algo van a hacer y ya tienen grupillos ahí. ¿Pero rollo? ¿Pero qué? ¿Rollo no, By to Rock Morcilla? Dentro de pues poco una se mezcla. Sabrá, ¿no? ¿Una mezcla? Supongo, sí, pues no lo sé cuándo se sabrá todavía. No sé qué tú van que a hacer. Estás enchufado en pues el no mundillo del rock estatal. Bueno, no sé, no se me ocurre. Pero no saben ni días, ni muchos grupos, sí, pocos. Sí, es el 25 de julio, así será el fin de ese, finales de julio. Y eso. Betty Verdin. Pues nada, eso ha sido los motociclón. Ok, Mackey. Ponerme algo curioso. Voy a poner una banda bretona de Francia, los Stevie Men. Bretona de Francia, ¿eh? Sí. Ah, vale. ¿Qué pasa? No, nada, sí, está sigue, bien. Continúa. ¿Os tengo que enseñar geografía o qué? Sí. Y los TV Men se llaman, la canción es Murder City Night, si no me equivoco, porque lo tengo aquí apuntado, sí, creo que es esa. Del disco 2005, el disco Lights, Camera, Action. Y es una banda que he descubierto hace poco y me ha molado bastante. Tiene un poco rollo Helicopter. hipsters, pero no... High energy rock and roll. No sé cómo definirlo. Estos son unos grandes... El señor Captain Poon ama a estos tíos, así que si el Captain señor Poon... Captain Poon. ¿Quién? ¿El de...? ¿El Captain Poon, el no, de los...? El del blog. El importante. Ah, el blog ese que... El importante, no el... Ah, vale. No el asqueroso de Lucifer o de... Pues tiene buen gusto el pavo porque es una muy buena banda. A mí me ha gustado mogollón. Solo escucho este disco, pero me ha gustado mucho. Sí, sí, tienen su caso. Y he traído, pues hay muchas buenas, pero he traído esta pues por traer una. Pues ahí va la canción de los TV Men, el Marvel City Night. Fighting off damn old seven distances. I'm pushing down a world got to fight some action. I'm looking for a long run power reaction. Murder City Nights, oh yeah. Murder City Nights, alright. Murder City Nights. I'm looking to the mirror for the eye of patrol. My brain is weighed down to my head. I'm gonna keep on rocking cause I know I'm a man. Murder City Nights, oh yeah. Murder City Nights. Grandísimos los TV Men. La verdad es que los tenía yo en la recámara. Así pues que más, se te han adelantado. Más adelantado la jugada. Así que... Soy como Lucky Luke, más rápido que mi sombra. Más rápido que nadie, sí, señor. Grandes, bueno, grandes. No hemos dicho el teléfono hoy, que es el 944-21-70-60. Bueno, alguien yo, estaba en la posición telefónica. Alguien ha hecho un amago de llamar, pero sí, parece ser que sea, no ha habido. Sea nuestro compañero. Pero bueno, no, y tampoco hemos comentado conciertos, así que voy a comentar alguno. Eso es. Bueno, hablar que este fin de semana es el Askena Rock Festival, que fuimos el año pasado y nos encantó. Pero este año el cartel es una auténtica mierda, totalmente mierdosa. Sí, bueno, creo que no. Muy bien. Madre mía, vale. Y bueno, solo mencionar que va a tocar interesante los Toy Dolls y Bad Brains para mí. Y sí, alguno ahora, joven que... Ahora están haciendo reggae y los Toy, los Toy Dolls siguen ahí, en el pie del cañón, ¿o qué? Sí, sigue. Está bien. Siguen y no acaban. Y los... Será divertido, sí, seguro. Claro, y los pero... Bad Brains, nada, pues con reggae y... El tema es que cuesta 100 euros la entrada a los 3 días. Taratata, pero si la has pillado tarde. Supongo que si la pillas antes... Nosotros la pillamos por 70 y la vendimos. No, ¿cuánto? Por 60 la compramos y luego la vendimos, por lo que nos costó. Muy bien. O por 70, igual, no me acuerdo. No, por nada. La cosa porque es que nos molaba el padre cartel. Padre Cartel, unos japoneses y Alice Cooper. Y que la Juliette, esta y Juliette Lewis, que eso no puede ser ya un estuvo, cartel, no, que va a tocar este miércoles en lo de la Leti. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué va a tocar? Va a tocar pues con voy. Tequila y no sé no qué. No creo. No, no creo. Y no hasta creo. Se rumoreaba que iba a tocar Manu Chao y todo en San Mamés. Bah, si toca Manu Chao hay que ir, tío. Claro. Al mestizaje, tío. A mí lo que me flipa es el mestizaje. A mí también, tío. A ti y a todo el mundo. Te jode. Bueno, anda, dale. Y bueno, pues a mí personalmente os recomiendo que no vayáis a la Askena porque no voy a ir yo. Que no, bueno, que vayan los hombres y los entonces vamos. Pero hay mucha banda igual. En la Askena lo guapo que tiene que tener es mucha banda que no conoces de nada y no. Las descubres. No. Hay muchas bandas, tío. Tiene que haber alguna buena. Hay alguna. Pero ¿conoces a todas o qué? Pero sí, miré los MySpace y así. ¿Ninguna? alguna, pero... Claro, pero no, no para que merezca 100 euros. Así que este año... Hombre, no, pero un yo... suspenso a las que narran, ¿no? ¿Qué? Está cambiando que... mucho el rollo, porque a mí cuando me llegó al móvil un mensaje de Movistar invitándome a la Skena Rock, yo me quedé un poco... Hostia, demasiado, no sé. Muy comercial. Los de Last Tour, ¿no? International son unos cabrones. Nos están pidiendo un poco de post por nos el chat. Pidiendo post y nos... desde aquí tengo que decir que no, hoy tenemos post. Un programa totalmente punk rockero. Así que cero post, me cago en Dios. Hoy es un programa totalmente punk rockero. No, bueno, es el fondo y... que suena macarrada. Hoy me he dejado el hardcore en casa hoy, aunque el siguiente día no voy a poner nada. No todo. Pasa nada por un día que no haya hardcore. Voy a poner todo ruido y hardcore. Eso es. La semana que viene. Pero hoy hacemos limpieza de oídos. Hoy me ha dicho Igor, quiero un programa punk rockero. Pues bueno. De todos modos, este sábado, para todos los hardcoretas, en el Gasteche de Basauri, tendremos al Euskal Sarata Tour, que han hecho una gira así de grupos hardcoretas, que a mí personalmente no me gusta ninguno. ¿Más hardcore seis, que mi foto? ¿Siete? De siete menos, ninguno. Menos. Pero tienen el acompañamiento de dos bandas, que son Spandau Ballet. Hombre. Y Crickbat, que eso pues cambia la cosa muy grande. Crickbat. De todos modos, los tres grupos, que son Legacy of Kain, Justa Venganza, AD... Imotec, Titadiner y Requiem for Burial. No sé, tío, no conozco a ninguno. Que son hardcoretas, pero no. Metaleros, no sé, no me gusta nada el rollo, no... ¿Pero dónde estás hablando? ¿De Basauri o dónde es? Van a tocar en Basauri este sábado por 5 euritos, que también es el aniversario, el décimo siete aniversario... 7 grupos por 5 euros, tío. Ya, del Charrasca, del Gasteche, Charrasco, así que estaba guay. Y el viernes van a tocar todos los grupos que ensayan el Gasteche, que son 8 o 9, y se montará un buen festival, muy buen ambiente. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, Pelando la Contra, Bajo presión Dentadura Postiza, o sea, con su nuevo nombre, que ya no me acuerdo. Habrá ambientillo, ¿no? Sí, estará guapo. Habrá ambientillo ahora, seguro. Ambientillo. Habrá ambiente. Dejémoslo en ambiente. Vale. Y bueno, pues bueno, también tocan unos colegas en el Gasteche de Deusto, que son Res Abstracta y demás, pero bueno. Y nada más, creo que para este fin de semana. Yo creo que no hay nada más. Yo no recuerdo más. La Skena y ya está, ¿no? La Skena es este fin de... Claro, bueno, así que vamos a poner alguna cancioncita. ¿Qué te pongo? Pongo yo otra canción. No, pongo yo, tranquilo. Pon tu mejor, sí. Ya que has puesto a los... Pon tu mejor. Ya que has puesto aquí a los TV Men, vamos con otro grupo... del palo. También del palo, que son los Dynamines, que son un grupo, pues, recomendado por... Bueno, los ha producido Tony Slug, que es lujo eso, que es un mítico tío de la... Es un tío de la escena, vamos, es un tío que ha tenido 400... Es un holandés que ha tenido 400.000 grupos, entre ellos Hydromatics, Nightwish, Love Slug, BGK, y no sé, bueno, un montón. Nightwish también. No, Nightwish no. BGK también. Sí, sí, o ha estado... La cosa es que el tío o ha estado tocando, o ha metido el hocico, o ha ayudado algo en 400.000 grupos. Ah, o sea, es un sí. tío que... Turmix, ¿no? Es un Kike Turmix de Holanda o de Europa, más bien. Más. Pues BGK iba a traer hoy, pero al final he dicho, va, otro día. Pues en BGK no te sé decir si toca o metió el hocico o qué hizo. Tocó, pero... porque era de los principios de los 80. ¿Verdad? No lo sé, sí, el tío es mayor y tal. Y bueno, pues a los Dynamines los ha producido. Y esta es un grupo bastante bueno, por eso lo he traído. Y nada, son unos alemanes de no sé dónde, de una ciudad por ahí. Y el rollo también es muy, muy pues, el rock este escandinavo y todo este rollo del high energy rock and roll. Así que ahí va la canción de los Dynamines, como dinamita, pero al final means Dynamines, para que la gente lo busque luego. Aunque luego todo estará en el blog, para que el que no haya pillado los nombres, pues los vaya al blog. Así que ahí va la canción Coldplay de los Dynamites. We'll be right back. Ahí estaban los Dynamites, los alemanes. Hay un montón de grupos por Alemania ahora, así de ese rollo, muy jóvenes. Sí, pues hablando de Alemania, he visto que... No estoy enlazando nada, ¿eh? Ah, vale. No, he visto que el grupo Hardcoreta Kobayashi, que tanto me gusta, de Bremen, iba a hacer una gira en octubre por Francia y pues esperemos que bajen un poquito más. Al sur. Sí, les he mandado un email, a ver qué dicen. Sí, bueno, no subes tú un poco tampoco. Sí, se intentará traerles, si se puede. Bien, a octubre. Así me gusta, creando escena. Así que ya se verá. Bueno, me toca poner a mí alguna cosilla. He traído un último descubrimiento que he hecho desde Barcelona. Los Invasión. Bueno, Invasión. Pero ahora se llaman Destino Final. Y bueno, ahora lo explico. Es una banda que nace en el 2004, así con integrantes de otros grupos y así. Vamos, gente con ya experiencia en bandas punkis, crustis, ruidosas, rock and rollas, de todas y un poquillo. Costras y tachuelas. Entonces, en el 2007 sacaron su primer LP y el 2008 un mini LP. Y entonces ya han hecho unas cuantas giras y demás. Y para el 2008 habían hecho ya unos cuantos cambios de formación, por lo que deciden cambiar el nombre a Destino Final, que es la canción que da... que es la última canción de su último trabajo, del mini LP, La Caza. Bien. Entonces ahora el MySpace y todo les verás como Destino Final. Y ahora mismo, si no me equivoco, están de gira por México y Estados Unidos, gozándosela. Joder. Durante un mes entero. Está bien eso. Millones de conciertos, los cabrones de ellos. Y en verano, en septiembre, se van a Japón de gira, así que... O sea, tiene bien montado el rollo, ¿no? Esos tíos yo creo que llevan mucho tiempo en la escena, porque... Joder, vaya... Qué cabrones. Cómo sabe la gente. Y luego, el grupo este que... Es un grupo muy especial. ¿Qué le pasa a la voz, tío? Que le han puesto... Pues que tiene... El triple de reverb y delay y todo. Tienen... Es una voz especial, es lo que caracteriza al grupo, que es algo que hace que sea diferente a todo lo demás. Se pasan, ¿no? Se pasan. Sí, se pasa de reverberación. Dices, joder, pero qué... Yeah. Y al final queda de puta madre. Es una voz súper siniestra y harta. Yeah. Y una música que es así... Es punk... No sé, punk... hardcore punk. De principios de los 80. Ellos ponían en el MySpace, suenan como Stooges y Discharge. Sí, ¿verdad? Igual, sí. Una mezcla entre Stooges y Discharge. Aunque y yo no punk he ido, de los 80, pero bueno, no yo sé. Yo no he oído mucho de los Stooges. He oído más de los Discharge en este grupo. Depende. No leía mucho. En MySpace hay un par de canciones, entre ellas una con la nueva formación, con Destino Final, y la canción Destino Final. Y bueno, he traído un par de cancioncitas. Vamos a poner la del LP del 2007, sin nombre, que tiene, y se llama Bastardos, una canción así rapidilla, porque... Pero bueno, es un grupo que hay que escuchar el disco entero, porque cada canción es diferente y con sus jartadas, con sus... pitiditos, se queda, se cosas queda siniestras nada, ¿no? Y así, bueno, fuera así de contexto se queda. Pon a Bastardos. Ahí va, Invasión. Vaya rabia. Mucha rabia. Por cierto, vienen a cuento a... Y con una voz Mira, cuento que ha sacado un disco de Charge ahora, por cierto. Sí, ¿eh? Ha sacado un disco de Charge que no sabemos qué será de él. Pues yo no lo sabía. Pues, bueno, ¿cómo lo será? ¿Heavy, punk, crust? No sé, no lo sé. No quiero ni escucharlo, la verdad. No. Yo por curiosidad, seguro que no me gusta, pero bueno. Habrá que descargárselo. Y bueno, esta era la cancioncita esta, que no me acuerdo qué iba a decir. Y bueno, vamos a poner ahora otra canción de Invasión, que es totalmente diferente, que es la de Destino Final. Es ya más lentita. Esta era muy así como Discharge, así rapidito, con estribillo, con garra y así. Y bueno, esta se ve apreciará más la voz, que está... Yo creo que en el segundo disco está aún más distorsionada, reverberada y todo, y así. A ver, a ver. Así que pon Destino Final. Venga. Sí, hostia. Destino Final. ¡Viva la reverberación! ¡Viva el rever! ¡Viva el rever, chicos! Nada, estamos viendo fotos aquí de mujeres. Pues, como... Viendo fotos. Es un buen experimento lo de poner ahí esa voz, ¿eh? Sí, ahora es que. Está bien. Está bien, es una buena idea. Bueno, a ver, aquí el silbante. El silbante. Voy a leer un artículo. Antes que poner la canción. Vas a poner un artículo. Voy a leer un artículo que encontré el otro día porque. Artículo hace casi un mes, ¿no?, estuvimos hablando de lo de la asociación de aquí, PANAG, que se encargaba de distribuir marihuana entre sus socios, no sé qué, que sí, tenía la un de permiso, Bilbao, ¿no?, algún rollo, sí, estuvimos Bilbao, hablando de ello. Y en la propia página web entré para, por curiosidad, a ver cómo funcionaba y todo, y encontré un artículo que me encantó. ¿Te encantó? Me gustó mogollón, la verdad. Trataba sobre el programa aquel de 21 días jugando porros de 4. Sí, que y está escrito por Martín Barruixo Alonso, que es el presidente de la FAC, la Federación de Asociaciones Canábicas. Ese es el que sale en Pásalo hablando, Es un tío. Pásalo. Sí. En Pásalo Hablando es un tío joven, pues de 35 años. Pues, ¿sí? No sé, a mí el artículo que ha escrito me ha molado. Y es eso, un tío que siempre anda en rollo eso de marihuana y tal, que tiene plantas en casa y cuando ha... Sí, vamos, es un tío que está metido en el rollo. Claro, está claro. Sí, es el presidente tío, de la esta. Un tío coherente y majo, sí. Y bueno, voy a leerlo... Iba a leerlo a trozos, pero es que igual lo leo entero, porque es muy difícil soltar los trozos. Usted decidirá. Bueno, voy a empezar. Imaginemos que una periodista con Vale, ya empieza un poco mal. ¿Qué pasa pues? Porque pone, imaginemos que una periodista con ganas, pocos escrúpulos profesionales, se dedicara durante 3 semanas a meterse dosis masivas de alcohol en el cuerpo. Unas cuantas copas de orujo en el desayuno, unos chupitos de whisky a media mañana, 3 litros de Rioja en el aperitivo y así, exceso tras exceso. Hasta el coma etílico. Imaginemos que, además, la periodista insistiera hacer su trabajo en plena melopea. El resultado, sin duda, sería lamentable. Sí, para colmo de amarillismo, la susodicha intentara extraer profundas conclusiones acerca de los peligros de la bebida y se dedicara a dar cancha a exalcohólicos partidarios de implantar la ley seca como forma de hacer frente al consumo abusivo, está claro que nadie la tomaría en serio. Pues bien, el programa de 21 días fumando porros emitió el pasado viernes 27 de marzo en 4, Samantha Villar, la intrépida periodista, hace exactamente eso, solo que cambia el alcohol por el cannabis. ¿Se puede llamar periodismo a semejante ejercicio de responsabilidad? El programa de 4 muestra la clásica manipulación y propaganda antidrogas en el más rancio estilo. Se alteró el orden de los acontecimientos, el brutal colocón holandés, por ejemplo, se produjo varias semanas antes de rodar el resto, y se eliminaron varios días de material grabado, como la visita a la asociación MACA de Barcelona, para que todo encajara en el guión preestablecido. Se suprimieron los mensajes políticos de las asociaciones canábicas y se dio un peso exagerado a un pequeño grupo de exadictos que no representa ni de lejos la realidad de la mayoría de quienes fumamos porros. Por otra parte, la aportación del programa al necesario debate social sobre el cannabis, sus beneficios y riesgos y su situación legal es sencillamente prescindible. ¿El cannabis no es inocuo? Ya lo sabíamos. ¿Los excesos son malos? Vaya novedad. ¿Que hay gente que haría mejor en no probar los porros en su vida? Eso lo llevamos diciendo desde hace años. ¿Y para eso tanto ruido? ¿Eso es todo lo que Cuatro es capaz de aportar a un debate serio? Por fortuna, no todos los que usamos el cannabis cometemos los estúpidos excesos de la periodista de Cuatro. La inmensa mayoría de personas usuarias de la planta somos gente normal y no tenemos graves problemas debido a nuestro consumo. Pero sobre todo, solemos ser gente responsable que afronta las consecuencias de lo que hace. En cambio, la penosa imagen final de Samantha Villar, jurando que, tras el brutal atracón de cannabis que se acababa de pegar, nunca más volvería a fumar un porro, evoca sin remedio al típico responsable que, tras desoír los consejos de todo el mundo y emborracharse hasta las cejas, asegura por la mañana, en plena resaca, que nunca volverá a beber. Las actuales políticas de drogas son un desastre que causa más daño que las propias drogas, como acaba de reconocer la Comisión Europea en un reciente informe. La vigente regulación legal sobre el cannabis, además de alimentar un inmenso mercado negro de naturaleza mafiosa y deteriorar la calidad del producto, corta la libertad de millones de adultos y dificulta el acceso a los enfermos que podrían beneficiarse de sus propiedades medicinales, sin conseguir impedir a cambio el acceso de los adolescentes a la sustancia. La reforma de ese marco legal es una cuestión de gran calado social y debe abordarse con seriedad, basándonos en datos sociológicos y científicos, no en los prejuicios y experiencias de unos cuantos profesionales del engaño y la telebasura. La verdad es que... Es un poco tocho lo que he leído, pero yo creo que las cosas que dice dan que pensar. A ver, el reportaje, la verdad es que caía por su propio peso, porque si lo veías y no eras una madre de 48 años asustada porque tu hijo... Te dabas cuenta de la mierda. Veías que las cosas no eran como... O sea, sí, veías que la tía tomaba... Yo es que vi la primera parte o así, y veías que la tía tomaba un porro y empezaba a describir los efectos como lo describiría... Un médico. Como te lo describiría el médico. Como te lo escribía un libro que habla de drogas. No como una persona que lo está sintiendo, sino como una persona que tiene un guión prefijado que dice, voy a sentir esto. En plan, siento ansiedad, no sé qué, venga, por favor. Es la primera vez que fumas en tu vida, supuestamente. Te acabas de fumar un porro entero. Dices, ¡ay, qué ansiedad! Un porro entero de marihuana y te vas a un mercado a andar por ahí y dices, ¡ay, qué ansiedad! Y dices, jajaja, ja, ja, ¡qué bueno! Qué gracioso. Está claro, y además, después de estar, lo que, por ejemplo, lo que ponía aquí, después de estar 21 días fumando porros, llega el momento de estar con los holandeses famosos, se fuma un porro y dice que le da todo vueltas, suena un poco extraño. A ver, sí, si fuese el primer día, pues vale, pero después de 21 días fumando porros, se supone justo que el último es cuando le entra mal y dice, no voy a volver a fumar y no vuelvo a fumar. Y de repente luego sale el exadicto a los porros, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Está muy bien organizado. ¿Qué esperas? La televisión del gobierno. La televisión del gobierno. No, ¿sabes? La televisión del gobierno me mofo. La televisión del gobierno vasco. ¿Qué más me da? Que gobierno sean. El gobierno vasco también. Si no ahora son del gobierno, son del partido opositor y al final es lo mismo. Ahora tienen un programa en la Sexta, joder, que es el lado de los domingos, que van en una familia, una tribu. Y... En la 4. En la 4, vi ayer. En la 4, la Sexta. Has dicho la sexta. Sí, bueno, ayer vi 2 minutos y es da que igual. Me dio vergüenza ajena. Sí, buah, eso tiene objetivo. Que ser. A ver, es una... Es como, no sé, no es reírte tampoco de la no, tribu, pero es nada. Como ridiculizar porque... Sí. En plan, viene subtitulado lo que dicen los tíos es. Y es como absurdo lo que dicen. Eso, se nota que está mal traducido. No sé les han dado, además, si dicen eso, es que les han dado movidas para que lo digan. O sea, los tíos... Son primitivos ver, y, wow, y viven tristes, sin televisión. No, no es penoso, eso, pero para que me entiendas, digamos que le enseñan un mapa del mundo a uno de los, los negros, sí, de las tribus, y le dice la tía, estamos aquí, esto es Namibia, y le enseña, dice... Y dice el tío, ¿cómo va a ser eso Namibia? No, tú estás en Namibia y yo de ahí no te veo. ¿Cómo va a estar Namibia en una pelota? Dice. Y luego le dice, hemos venido de España hasta aquí. Y dice, ¿cuántos días habéis tardado? 3 días. Y dice, pues ¿cómo habéis tardado 3 días si eso, si esa es la distancia, es la un pie mío, no sé qué? Y luego están todo el rato. Y dices, joder, esas cosas, y dices, joder, qué aislados están, que no entienden que una pelota con la esta del mundo es una representación. Y luego, pero en cambio eso les parece rarísimo y extrañísimo y le han pescado y se vuelven locos y en cambio, luego están todas las cámaras alrededor, es súper ridículo. Están todas las cámaras alrededor y nadie mira la cámara. Claro, nadie mira la cámara en ningún momento. La cosa es que son familias que no están tan aisladas del mundo occidental como dicen, porque yo he estado buscando y dicen que bueno, este programa está basado en un programa de un formato americano un formato americano y ese formato americano se ha hecho varias veces en todo el mundo claro. Y se hace siempre con la misma tribu luego, o sea, esa tribu ha estado ya con no sé cuántas personas de pues se sabrán el guión y les darán dinero, eso está claro, pero además hay en sitios donde las tribus, por ejemplo, que dices, hostia, de tribus salvajes, creo que además era por el Amazonas, así que están muy acostumbradas porque el turisteo que hay en esas zonas, porque son les llevan a los turistas, no les van a llevar a mitad de la selva a una tribu desconocida, ¿sabes? Porque no sé si os acordáis la imagen de un avión que había tomado de un estelar. O sea, esa tribu no te la van a enviar. Estaban, está claro, porque una arcos, esta de... Vieron un helicóptero y se pusieron a lanzar flechas. Pues al final se saben. Hacen que son tontos, tío, se ganan su dinero y viven y bien. Y es que alguno de la tribu incluso ha estado... Hicieron el programa contrario. Debió tener éxito en el país que fuese, no sé, Holanda o donde sea. Y hicieron... Luego a uno de esos de la tribu les mandaron a Holanda a vivir como un occidental. O sea, que son gente que ha tenido contacto y van de que no saben que eso es un mapa del mundo. Venga, por la favor. Verdad es que no sé quién verá ese programa porque da vergüenza... Yo lo veo. Yo vi ayer 2 minutos y me dio tal vergüenza ajena, tío. Yo lo que veo, tengo que cambiar. Porque me gusta ver. Pues no yo sé. No veo la tele, porque soy guay. Yo la tele sí veo, pero eso... No sé por qué estaba en... sí, porque hablaban algo de Moscú y no sé qué. Y de repente pasó eso, tío, y dije, hostia, lo va a quitar. Vi a una pava esta que sale mazo en la tele. Que no Nuria sé Roca. ¿Esa pava? Bueno, Nuria Roca no está mal que salga. Presentando, bueno. Da igual, tío, típica pava conocida. Nuria Roca unos pavos. Está de y vi el resumen Nuria del Roca. Programa, que era... El de la tribu diciendo, creo que tu hija Natalia, no sé cómo se llamaba, se tiene que casar con no sé quién. Sí. Y una pava diciendo, ah, llorando, no sé qué, el niño ahí todo este porque no podía jugar a su consola, no sé qué hostias era. Sí, no sé. Bah, penoso. No sé, yo... Basura. Basura televisiva basura. Que me la inserto yo todos bueno, los domingos. Bueno, sí, yo... ¿Cómo os gusta, simplemente critico el programa, luego cada uno haga lo que quiera. Pero el programa era no, basura. Sí, el primero que lo critica soy yo, ya te basura, digo. Basura, o sea, yo... Hace poco que no he visto algo tan malo en televisión. Lo digo de corazón. Porque es que no es que sea malo, es que es penoso, ¿no? Intenta no da vergüenza ajena, tío. No, están como no ridiculizando, ya te digo, pero más que un programa de corazón donde los atos gritan, dices, qué vergonzoso, pues hombre, mucho no más. No fastidies, ¿eh? Mucho más. No fastidies. Da favor. Mucho más vergüenza ajena. A ver, sí, porque están por lo menos la gente están intentando creer que están engañando al pobre negrito, tío. Es muy no, vergonzoso. A, ver, la gente, a mí me dio mucha vergüenza. La gente realmente que ve ese programa, aparte pues lo está viendo distorsionada la realidad y todo eso, pero al menos está aprendiendo algo, viendo una cosa diferente. Pero mira, la gente que ve los programas del corazón, tío, sabe que todas las discusiones y así son un poco hechas para porque no. Tiene que haber. Pero eso, tío, es como avergonzar a la... Es cultura, Adrián. Sí, ¿qué es cultura? Es la cultura de la basura, tío. Avergonzar a la tribu, tío, a los negritos, poner una imagen de ellos de pobres negritos que no están civilizados... Para que luego tengas esa imagen de las tribus. No, pues la no imagen... de otras culturas. Esa es una imagen de otras culturas. Ver, la imagen relativismo queda... cultural, pero distorsionada. La imagen que dan no es que sea mala de las culturas. El problema es que... No es mala, es pésima. Están jugando realmente con unas personas que supuestamente no saben ni lo que es el comercio ni hostia, nada. Hostia, que la imagen no es mala, tío. Que salía el pavo diciendo, creo que tu hija se tiene que casar con mi esto. Y bueno, movidas muy típicas, ¿sabes? Muy, sí. Bueno, pero muy eso que es, cualquiera se imaginaría. Pero eso sí puede... A ver, esas creencias sí hay en esos esos países. Claro que las hay, pero ya está. Pero el emitirlas de una manera distorsionada en un programa que dura una hora no nos muestra nada de la cultura, simplemente nos está distorsionando esa cultura, nos está sacando todos los puntos que más nos chocan para decir, joder, pobres estos, que bien vivimos nosotros, que estamos civilizados, pobre y ellos no. Y es así, tío, y me parece mucho más vergonzante o vergonzoso como polla. No sé, avergonzante o vergonzoso, ya, tío, que una telebasura del corazón donde son... No sé, me parece mucho peor. Pero bueno, eso es la opinión personal de cada uno. Bueno, ya hemos criticado a cuatro. Ya está el debate. Hemos criticado a cuatro, vamos a poner música. No dejéis a vuestros niños que vean la televisión. Que no vean cuatro. Pongo yo. No vean la televisión. Lo que me queda. Sí, pon la canción. Pues los cretinos, ¿qué canción vamos a poner? Que no me acuerdo el nombre. Vamos a poner la canción. Bueno, si nos la deja. Del Tú Elire, ¿cómo era? Sin internet nos deja. Sin internet nos deja, vamos a poner la canción. Pues de... Es una canción de eso, bueno, pues, voy comentando. Ya lo siento, pero esa canción no vamos a poder poner porque no está disponible. Oh, qué lástima. Bueno, pues ponemos otra. Es una banda, Los Cretinos, una banda de Arrasate. Va a tocar el mismo día que hay un conciertazo aquí. Conciertazo, en el Cucuchi, pero en el Cucucha, el 23 de mayo, con Josu Distorsión. No, no, no, movidas. Distorsión. Distorsión, directamente. Bien, sí, quería decir Distorsión. He pensado en Josu Distorsión con los de Puente Romano. No, Distorsión. Distorsión. El mismo día ese, pues hay otro concierto. Puedes ir a los dos. O no, o hacer lo que salga de la polla. Tú vas a ver a Distorsión. Hacer. Luego, si quieres, ya tiras. Tienes para un rato para ver a los cretinos ya. Enseñar a la polla. Ya... No sé cómo se llama la polla. Los cretinos y Lobo Eléctrico. El Balcón de la Lola, me imagino que el precio será entre 8 y 10 euros. ¿Cuánto suele ser? 8 euros. 8 euros, pues será eso. También es una banda que está empezando, creo que todavía no tiene ningún disco editado, pero a mí me parece que está bastante bien. Hombre, el sonido no es muy bueno, yo creo que no lo han logrado muy allá, pero lo que es, se nota que es un problema, eso, un problema de producción de sonido, ¿no?, de ellos. A mí me ha gustado mucho la banda, así que pon una canción. Hombre, la verdad es que va a estar difícil poner una canción de Los Cretinos. ¿Qué me estás contando, tío? Está siendo muy difícil. Estoy contando todo el rollo y no vas a poner una canción. A mí no me digas, habla... Bueno, comentar que el cantante de Los Cretinos es cantautor, también tiene con su guitarra y su armónica. Se llama Jim TNT. Si algún día le veis, es un... Si algún día veis por la calle a un tío tocando armónica... No, no es Bob Dylan, es Jim TNT. Un tío que siente el rock and roll, parece... Lo siente todo en el pecho. Y nos vamos a tener que ir sin poner la canción. Vamos a dejar sonando a MFD con su disco. ¿Qué pasa el puto MySpace? No, no rula eso. Bueno, pues el internet, ya sabes cómo es esto. No furrula. Así que nos vamos a despedir. No, vamos a poner un temita de Fear Factory. Pues lo pondré en el próximo programa porque yo no me quedo así. No voy a ir a YouTube. Tenemos una petición muy importante que tenemos que cumplir. No, porque va mal el internet, ya lo siento. La podemos cantar nosotros. Tenemos que tirar de medio digital tradicional. ¿Podemos cantar una mano cazaolo para despedirnos? No, suponemos déjame. Que ¿sí? La hemeroteca de... Uy, perdón. ¿Podemos poner una distorsión fonoteca para despedirnos? No. En la fonoteca de Irola no hay Fear Factory, pues es una lástima. Bien, ya no podemos poner la distorsión, lo siento, Adrián. Tenemos que despedirnos, pues porque ya no da tiempo, ya estamos... Sí, da tiempo a poner una canción de distorsión. No, hombre, no. El público está deseando una canción de distorsión. ¿La ponemos? Venga. Venga, pues vamos a despedirnos con la mítica canción de distorsión... ¿Cómo se llamaba? Bueno, se llama la Athletic Club. Hombre, Athletic. Me puedes saber tú, cariño. ¿Qué dice? ¿Sí, tengo que hacerlo yo? Vamos juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? A ver, ven aquí a cantar. Vamos juntos. A Cater. Somos... Somos penosos, tío. No, con la bota, el material. Vamos todos a la catedral. Bueno, pues vamos a... Somos hinchas que no sé qué. Somos vasca que se hace de rogar. Bueno, la verdad es que para ser un himno del Atleti es súper cutre y llano, pero bueno. La versión que he traído ahí está su... es una versión de los Rolling Stones sobre... su grandeza. Ah, bueno, no. Apolo ya está haciendo el bobo para hasta que lo consigas. Ah, no, si todavía no está. Ah, ya, ahora sí que está. Bueno, pues venga, hasta la semana que viene con un poco más de ruidito. Con distorsión que van a tocar el fin de que viene. Este no, el que viene. Ahí va. Vamos juntos a la catedral. Somos vasca que se lo hace de cortar. Y gritamos, no problemas sin parar. piezas valiosas. Ves a Nosferatu con la cara de un joven de 20. Ves a Guido y a Yosu afilando con lima sus dientes. Tú quieres o vencerlos o alistarte en nuestras filas. El pacto está sellado, el acto es harto, pero escupo arco. Lógico que maletos no sepan de lo que hablo cuando me cago en los izquierdistas y los valores de los renegados. Apura ya tu tiempo si no conciben los actos más dignos. Sobre un micro trato de hacerlo por la nostalgia de siente benéfico. Compadre, no me compre un coco, es prima suyo. El ingenio no se pega como un virus capullo. Condenados a vivir el verso en un mundo de prosa. Cabronazos que no pierden la sonrisa de la boca. Somos como tú, pero con mucho más talento. Jefe del ingenio, crecen sus cimientos. Condenados a vivir el verso en un mundo de prosa. Cabronazos que no pierden la sonrisa de la boca. Somos como tú, pero con mucho más talento. Jefe del ingenio, crecen sus cimientos. Condenados a vivir el verso en un mundo de prosa. Cabronazos que no pierden la sonrisa de la boca. Somos como tú, pero con mucho más talento. Jefe del ingenio, crecen sus cimientos. Condenados a vivir el verso en un mundo de prosa. Cabronazos que no pierden la sonrisa de la boca. Somos como tú, pero con mucho más talento. Jefe del ingenio, crecen sus cimientos. The destruction countdown has begun. Esta es la onda libre de Irola y Ratia. Yeah, we're gonna dig the sound of the new beat. tengo ante mis ojos la solución. J'étais sa fleur de lys, comme une épaule accrochée de médaille. Elle a dit raille. De tous les oiseaux qui font note là-haut, tu seras pas l'aigle ni le mao. Je veux pas que t'aies d'aile dans le dos, mon petit moineau. J'étais pour elle ce qu'il y a de plus cher, comme vous dites la chair de sa chair. Son thé à la menthe, son carambar, de leur ambar. Pour elle, j'étais pas qu'un beau bijou, ou un joli poisson rouge, une bise sur la joue, mais le plus fort en tout, mais le plus fort en tout. Quand le matin, je suis pas tout neuf, quand j'ai les yeux comme des briques à l'œuf, elle est ma lune et me donne un croissant. Et là je sens que je suis son timbre, elle est ma boîte aux lettres. Car c'est des deux côtés qu'elle voudrait être. Elle est mon café mort et moi son bistrot. T'en fais trop. Quand j'ai soif ou quand je suis pas l'eau, elle se met en quatre et se jette à l'eau. Elle se jette au beau milieu du désert, Alka-Seltzer. J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. Elle a fait oura comme une victoire de Jamel Bourras. J'étais comment dire sans vous fumer son narguilé. Et c'est pour ça que pour elle je n'ai que bon appétit au petit déjeuner. C'est pas des îles, c'est pas du Zola, mais elle est là. Et moi je dis qu'on a beau être un sumo, on peut tout vaincre mais pour trouver les mots, les mots qui vous font décrocher la lune, il en faut qu'une. J'étais pas que beau bijou, ou un joli poisson rouge, ou une bise sur la joue. Pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout. Allez, allez. J'étais pas que beau bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que beau bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue.